Obrar como si. Este sencillo método de control consiste simplemente en obrar como si en realidad el sujeto sintiera el estado de ánimo que desea experimentar. Como por ejemplo, seguridad en sí mismo, paz, calma, alegría. Y en evitar a la vez expresiones y comportamientos externos propios de la inseguridad, la tristeza, el desánimo. Piensa entonces cómo obrarías, cómo mirarías y caminarías si te sintieras alegre, seguro, optimista, generoso. Y actúa como si esos fueran tus sentimientos reales. Diez manantiales de paz interior. ¿Quieres perforar un pozo de aguas vivas que haga brotar 10 manantiales de paz para tu espíritu sediento? Ante todo, buscar una brújula que oriente tu vida, siempre más arriba. Cultiva el silencio que es oro. Practica el diálogo interior positivo. Cultiva los sentimientos de logro. No te dejes abatir por el pasado. Afila el hacha. Los hobbies. Dialoga con Dios cada día. Deja el futuro en manos de la Divina Providencia. Medita estos consejos de un autor anónimo. Tómate un tiempo para reír. La risa es la música del alma. Tómate un tiempo para jugar. El juego es el secreto de la juventud. Tómate un tiempo para leer. La lectura es la fuente de la sabiduría. Tómate un tiempo para estar en calma. La calma es la condición del éxito. Tómate un tiempo para ser bueno. La bondad es el camino de la felicidad. Tómate un tiempo para amar. El amor es la razón de vivir. Tómate un tiempo para orar. La oración es la vida del alma y la fuente más fecunda de paz interior. Apreciado Radio Escucha, hoy hablábamos sobre tus tesoros de diamantes y perlas, ilustrábamos con un cuento o con una historia de las minas de diamantes en África del Sur. La doctora Muriel James, coautora del libro Nacidos para Triunfar, obra que ha superado los 2 millones de ejemplares, expresa muy poéticamente esta comparación. La felicidad no es una experiencia momentánea como el gozo, es una actitud permanente hacia la vida. Ser feliz es vivir la esperanza a pesar de las situaciones que no traen ni satisfacción, ni placer, ni gozo. La felicidad implica el recordar y acariciar los momentos de gozo, uniéndolos como un collar de perlas y llevándolos con libertad o sosteniéndolas en actitud orante, como se sostiene un rosario. Tanto los rosarios como los collares de perlas tienen con frecuencia nudos entre las cuentas. Una persona feliz espera y saborea los momentos de gozo, no obstante los nudos de miseria que ocurren. Una persona desdichada exagera los nudos, como el pesimista que mira un vaso medio lleno de agua. La felicidad es un collar precioso en el cual van engastadas no solo los grandes acontecimientos gratos de la vida, sino también y principalmente las perlas menudas de las pequeñas alegrías cotidianas. Los nudos dolorosos hacen que apreciemos más el valor de las perlas. Tienes aquí un tema fecundo de reflexión y enriquecimiento personal. Examínate para ver si haces de tu vida una vida grata, incrementando estos momentos de calma y plenitud en que tomas conciencia más clara del sentido profundo de tu vida, no solo en medio del descanso tranquilo, sino en el mismo batallar del trabajo diario, cuando disfrutas de una fecunda soledad, o cuando te encuentras entre el tráfago de las gentes y los negocios. ¿Sabes disfrutar de la naturaleza? ¿Gozas con un paisaje bello? ¿Eres capaz de dejar el carro en el garaje y emprender una caminata para sentir el calor del sol, la caricia de la lluvia, la sombra de los árboles, el trino de los pájaros, los colores de las flores y de las maripositas? Puedes experimentar cotidianamente muchas cosas sencillas, perlas que Dios, la naturaleza y los demás te brindan. Por ejemplo, contemplar un crepúsculo bello, un paisaje tranquilizante, una caminata rodeada por la paz de los bosques, de las montañas o del mar, el escuchar la armonía de la música o el canto de los pajaritos, contemplar un rostro hermoso o gozar de la compañía de la persona amada. Aprovecha el día de hoy. Mi trabajo es un trabajo como el de casi todos los días, pero yo escojo qué clase de día quiero tener. Hoy puedo amargarme porque tengo que trabajar, o puedo gritar de alegría porque tengo trabajo. Hoy puedo llorar porque las rosas tienen espinas, o puedo reír porque las espinas tienen rosas. Hoy puedo quejarme porque tengo que hacer las labores del hogar, o puedo sentirme honrado porque tengo un techo en donde vivir. Hoy puedo frustrarme porque no tengo dinero, o puedo estar satisfecho de mi ingenio para ahorrar. Hoy puedo protestar porque amenazó con lluvia, o puedo darle gracias a Dios porque el agua existe y fecunda la tierra. Hoy puedo compadecerme de mi salud, o puedo alegrarme porque el dolor es un don que no merezco. Hoy puedo disimular mis defectos para quedar bien con mis semejantes, o disimular mis pequeños heroísmos para quedar bien con Dios. Hoy puedo pensar que Dios es un espejo del hombre, o considerar que el hombre está hecho a imagen de Dios. Hoy puedo ponerme de mal humor porque escuché una crítica, o puedo aprovechar esa ocasión para desagraviar y reparar. Hoy puedo llorar porque perdí a un ser querido, o puedo pensar que llegó a su patria verdadera. Hoy puedo tener contradicciones y maldecir la vida, o puedo ver una ocasión de ayudar a Jesús a llevar su cruz. Hoy puedo angustiarme porque tengo una pausa en el día, o puedo alegrarme porque puedo hacer oración. Hoy puede aburrirme la prosa diaria, o puedo hacer de ella un poema a lo divino. Hoy se me ha dado una vida corta para que la derroche en el placer o la aproveche buscando el bien de los demás y la felicidad. Hoy aprendí que lo más importante en la vida no es ganar dinero, ni ascender en la escala social, ni recibir honores. Lo más importante en la vida es el tiempo que dedicamos a las personas que amamos y el tiempo que dedicamos a amar y servir a Dios que tanto nos ama. Vive cada día como si fuera el único o el último que tienes. Si lloras porque has perdido el sol, decía Saint-Exupéry, las lágrimas no te permitirán ver las estrellas. La diferencia entre un día gris y un día con sentido depende de la forma como se afronta. Hemos hablado hoy también sobre una herramienta poderosa para resolver el conflicto y tener el control emocional. ¿En qué consiste el método de obrar como si, repitiendo tal vez algunas ideas? Este sencillo método de control consiste simplemente en obrar como si en realidad el sujeto sintiera el estado de ánimo que desea experimentar, como por ejemplo, la seguridad en sí mismo, la paz, la calma, la alegría, y en evitar expresiones y comportamientos externos propios de la inseguridad, la intranquilidad, la excitación, la tristeza. Dicen que el filósofo Platón aconsejaba: practica un atributo y lo harás tuyo. Y esta estrategia, atribuida al padre de la psicología norteamericana, William James, conserva suma actualidad entre los psicólogos y terapeutas más actualizados. Piensa cómo obrarías, cómo mirarías, cómo caminarías si te sintieras alegre, seguro, optimista, sereno, confiado, generoso, y actúa como si esos fueran tus sentimientos reales. Con solo obrar como si te sintieras así, puedes despertar esas emociones que deseas experimentar. Así, por ejemplo, la hipótesis del feedback facial sostiene que las expresiones de la cara no solo reflejan una experiencia emocional determinada, la alegría, sino que son factores importantes para producir dicha emoción, la alegría,

de auténtica alegría y entusiasmo en tu corazón. Verás los resultados y te animarás a continuar por un mes, o por dos, o por un año, o por toda tu vida. Tal vez al comienzo te parezca algo artificial y postizo. Quizás te desinfle la misma sencillez del método, pero no es simple autosugestión. Este método puede funcionar sea que creas en él o no. No es sugestión. Dada la misteriosa e íntima interacción entre el cuerpo y la psique, esta herramienta es muy eficaz. Aunque uno mismo no lo crea, ensáyalo y comprobarás pronto su gran eficacia, comprobada por muchísimas personas. Este método te puede dar una inmensa confianza en ti mismo. Nunca aceptes la posibilidad de que eres un derrotado o un fracasado. Nunca, nunca. Obra como si fuera imposible fracasar y triunfarás muchísimas veces. Ten la seguridad de que puedes triunfar si te esfuerzas por obrar como si fueras un triunfador. Obrar como si fueras un triunfador. Puedes volverte optimista si obras como un optimista. Si obras como un optimista. Puedes dominar tu mal genio si obras como una persona dulce y tranquila. Si obras como una persona dulce y tranquila. Puedes sentirte seguro si te comportas como persona segura, si obras como obraría una persona segura. Escucharon ustedes al padre Álvaro Jiménez Cadena de la Compañía de Jesús en su programa semanal Quiero y Puedo Vivir Contento.